simple juego. Buscan la fama, el placer y el ego. Siguen caminos que acaban en duelo, vendiendo su alma por menos que un sueño. Redes sociales los tienen atados, miles de likes, corazones prestados, pero en el alma tan solo hay vacío, buscando calor en abrazos fríos. Pero hay un Dios que te sigue llamando, con su amor sigue restaurando. No es demasiado tarde para cambiar, Él tiene un plan, solo debes buscar. Billetes, más que una mesa, Jesús te ofrece la vida completa, agua que sacia, paz que es eterna. No es en el party, no es en el club, no está en la droga, no está en el ron, solo en su gracia se encuentra verdad. Abre los ojos y deja la oscuridad. Es el camino y la vida, su amor no falla.